Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a la edición 190 de su informativo cultural Bitácora. Enviamos nuestros calurosos saludos a nuestros oyentes en Pichincha, en los 940 AM, en Santo Domingo de los Áchilas, a través de Radio Macarena, en la 92.1 FM. En todo el país y en el mundo nos pueden escuchar a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Salimos de lunes a viernes a las 12:30. Iniciaremos esta ruta informativa con los titulares. Hoy en Cortos desde la Casa, conozca con nosotros al Premio Nobel de Literatura 2015 y la presencia del Body Paint se toma a Guayaquil en las fiestas de Independencia. En la entrevista del día, mantendremos un diálogo vía telefónica con Robin Echenique, director de la Pinacoteca de la Casa de la Cultura del Guayas, para hablar sobre el Salón de Octubre. En especiales desde la casa les contamos sobre la muestra Todo es un Remix, que se presenta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que se mantendrá hasta el 21 de octubre. Este 9 de octubre lo recordaremos con nuestro segmento de episodios. Tendremos como siempre el recorrido por lo que sucedió un día como hoy. Con estos titulares les damos la cordial bienvenida y nos vamos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos, bienvenidas a Cortos desde la Casa. Tras días de incertidumbre, la Academia Sueca dio a conocer al Premio Nobel de Literatura 2015. Finalmente, tras años de nominaciones infértiles, Svetlana Alexijevich fue declarada por la Academia Sueca como la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2015. Con este galardón, los Nobel de Literatura afianzan la presencia femenina que en los últimos años, en promedio, han otorgado a 3 mujeres por década. Además, con Svetlana se abre paso a la existencia del Nobel de Reportaje Periodístico, un género que podría haber sido reconocido ya en el 2007 en la figura del polaco Ryszard Kapuściński si no hubiera muerto justo ese año. Desde inicio de 1900, la Academia escoge en cada enero del año a 100 candidatos, de los cuales se reducen a 5 para el mes de mayo. Las casas de apuestas del mundo mantenían a la bielorrusa Svetlana como la favorita junto al japonés Haruki Murakami y clásicos estadounidenses como Joyce Carol Oate o Philip Roth. Las obras de Svetlana Alexijevich son novelas periodísticas que se mueven en el terreno del drama, explora las más terribles y desoladas vivencias y se asoma una y otra vez a la muerte a conflictos sociales derivados de diversos países. Inició escribiendo sobre el Estado soviético con La guerra no tiene rostro de mujer, en la guerra de Afganistán con Los chicos de Zinc, Voces de Chernobyl sobre el desastre nuclear. A esa lista se suma su más reciente obra, El tiempo de segunda mano, El final del hombre rojo, publicado en alemán y en ruso. Body Paint en las fiestas de Guayaquil. Durante esta semana en Guayaquil se desarrolla el Festival Arte al Aire Libre, organizado por la Municipalidad del Puerto Principal. Este festival ha llenado de arte a la ciudad. Hace pocos días, en el tradicional barrio de Las Peñas, se concentraron 220 artistas para realizar un maratón de body paint, es decir, pintar sobre el cuerpo desnudo de modelos un mensaje a la sociedad. Los temas a escoger por los artistas fueron libres, pero confluyeron en la naturaleza, la diversidad de las culturas, las condiciones sociales, económicas o políticas y los derechos humanos. Este encuentro de body paint se denominó La piel se viste de color en el cerro. Una de las participantes, que se encontraba en los primeros escalones del cerro, fue Bonnie López, quien desarrolló su interpretación de la obra El grito, del impresionista noruego Edvard Munch. Lo que yo he tratado de hacer es plasmar o transmitir esa sorpresa o angustia por lo que le estamos haciendo a la tierra, de ver cómo el ser humano la está destruyendo, dijo la artista, quien lleva un poco más de un año dedicándose a la pintura. Esta manifestación artística, que en el país ha cobrado protagonismo en los últimos años, piensa ser replicado el 21 de noviembre en el Malecón de la Libertad, provincia de Santa Elena. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Avanzamos en nuestro informativo de Bitácora 191 y vamos a dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien se enlaza vía telefónica con Robin Echenique, director de la Pinacoteca de la Casa de la Cultura del Guayas. Hablarán sobre el Salón de Octubre. Darío. Bueno, amigos oyentes, nos encontramos vía telefónica junto a Robin Echenique. Él es director de la Pinacoteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Núcleo de Guayas. Nos enlazamos vía telefónica para hablar sobre el Salón de Octubre, este encuentro de varios artistas plásticos que cada año llama mucho la atención, ¿no? En esta ocasión ya se conocen los ganadores. Muy buenas tardes, bienvenido. Sí, buenos días. Bueno, tenemos ahorita justamente los últimos preparativos para abrir al gran público que expectante está por ver los resultados, sobre todo las obras de los últimos jóvenes de las nuevas generaciones. Este salón se caracteriza este año por haber tenido una cantidad de obras de artistas ya prácticamente que tienen una gran trayectoria, artistas que inclusive ya han ganado premios en anteriores certámenes, en donde la colección completa, la selección, digamos, completa de los 38 obras, es muy importante porque creo que en tres o cuatro salones anteriores no se ha dado la importancia de esta colección de obras de los jóvenes pintores que resaltan el Salón de Octubre Independencia Guayaquil, uno de los mejores salones que actualmente tenemos en Guayaquil y en el Ecuador en general. Andrés, se han seleccionado 38 obras de un total de ¿cuántos? 100 obras, un poco más de 100 obras se han aceptado, considerando de que cada autor se le solicita una sola obra, ¿no? Uh-huh. Y entonces hemos tenido en certámenes anteriores más participaciones, pero este año es la calidad lo que nos ha interesado, nos ha sorprendido la calidad de los artistas en su participación, al extremo de que los jurados se han visto con pequeños apuros, porque no sabían exactamente de las 38 obras cuál es el cuadro ganador, en vista de que todos los cuadros prácticamente por el hecho de haber sido aceptados en el Salón de Octubre ya son ganadores, ya son triunfadores. Sin embargo, la finalidad del jurado de premiación pues es premiar los tres premios que están establecidos en este certamen, y considerando pues que el primer premio está concedido a un joven de 22 años, ¿no?, que es la primera vez que gana un primer premio en un salón de pintura. Y eso es importante para la Casa de la Cultura porque normalmente sucede que hay artistas pues, que ya han tenido galardones y es más premios a un artista que ya está considerado, que ya está conocido en el campo, en el medio, como un artista como artista plástico. Este chico está despuntando, este chico yo lo he visto trabajar en el FAD, lo he visto participar en otros salones, pero esta vez ha tenido la suerte, ¿no?, de obtener el primer premio, y me parece que el público en general también va a estar de acuerdo con la premiación, porque es una obra donde se ve la calidad del trabajo, se ve el dibujo, se ve la composición, se ve el color, se ve a un artista pues que está trabajando como debe ser, ¿no?, con sus esfuerzos, con sus sacrificios, con sus conocimientos, paso a paso lo que es el buen hacer en el artístico. Posteriormente ya a la selección de estas 38 obras, la exposición, ¿hasta cuándo se va a encontrar en la Casa de la Cultura? La Casa de la Cultura va a permanecer abierta todo el mes de octubre. Se invita al gran público, de hecho, pues nosotros tenemos la suerte de recibir a colegios, universidades, colegios de Bellas Artes, vienen en grupos a visitar el salón, porque es un salón que anualmente recibe cerca de 10.000 personas que lo visitan, porque la filosofía del Salón de Octubre es un salón tradicional, es un salón donde los soportes que todavía utilizan los pintores son bidimensionales, a pesar de que tienen abiertas todas las posibilidades, inclusive soportes alternativos. Sin embargo, los artistas saben que la Casa de la Cultura principalmente se interesa porque las obras sean museables, sean perdurables, ¿no? Entonces tenemos obras prácticamente que son tradicionales, por decir entre comillas, ¿no?, en el sentido de que están abiertas todos los sismos, todas las corrientes, todas las posibilidades, todos los soportes, no hay un tope. No hay un tope, de hecho, pues los tres primeros premios son completamente distintos. Son obras completamente trabajadas con un estilo, con una forma de hacer completamente distinta, pero cada uno con su valor, ¿no?, con su valor plástico, con su creatividad. Hacer esta la edición 57 del Salón de Octubre. No sé si nos puede rememorar usted un poco en torno a los antecedentes de este salón. No sé si ha variado en algo en los últimos años o cómo ha sido el desarrollo. Por supuesto, tenemos los primeros premios de los primeros salones al maestro César Andrade Faini. Tenemos Enrique Tábara, inclusive maestros que pertenecían al realismo social, ¿no? Entonces, poco a poco ha ido cambiando, poco a poco hemos tenido después artistas dentro del arte geométrico, dentro del informalismo, dentro de diversas corrientes que paulatinamente han venido atravesando lo que es el panorama de la práctica ecuatoriana, porque los artistas son fiel reflejo de la época en que viven. Ahora, por ejemplo, los jóvenes están empeñados en plasmar en la tela los problemas actuales, los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas religiosos, los problemas de la ecología, los problemas del mundo, los problemas del calentamiento global. Ellos están preocupados de su época y prácticamente no tienen nada que ver con estilos anteriores, lo cual enriquece el patrimonio de la plástica en nuestro país, porque a través del tiempo se van cambiando las formas de los estilos, ¿no? Inclusive la tecnología moderna de la cual los artistas jóvenes se hacen participan, ella también, ¿no? Y entonces todo eso enriquece lo que es pintura ecuatoriana. En el caso finalmente, casi ya para cerrar esta entrevista, sobre el caso de los presupuestos, ¿no? Es muy sabido que la Casa de la Cultura Ecuatoriana trabaja inventando los presupuestos, y aquí ustedes realizan este Salón de Octubre reconociendo económicamente a los ganadores, ¿no? ¿Ha afectado un poco el caso de los presupuestos para el desarrollo del Salón de Octubre? Bueno, justamente una de las cosas más importantes que tiene el Salón de Octubre, Independencia de Guayaquil, es que la cuantía del premio está prácticamente al nivel de todos los concursos que hay nacional, que son $10.000, lo cual es una cantidad. tiene que preocuparse por conseguir de una forma u otra la forma de poder estimular de esta forma a los artistas, otorgándoles un premio, a pesar de que el segundo y el tercero ya prácticamente son simbólicos, porque el segundo y el tercero no son adquisición, son premios que el artista participa con su obra, gana su premio, pero él se lleva la obra, y el segundo y el tercero. Es decir, que el primero, la obra que se llama Los Irrelevantes, se queda en las instalaciones como parte de la Eso pasa a formar parte del patrimonio ya de la Pinacoteca de la Casa de la Cultura. Perfecto. Finalmente, para cerrar, ustedes en este momento, posterior a las actividades de octubre de las fiestas de independencia, ¿qué otras actividades desarrollarán antes de cerrar este año? Bueno, vamos a tener una exposición que me parece que es muy importante, ya que se ha dejado de relegado hasta cierto punto, que es una exposición que se llama El Papel como Soporte, en donde estamos dando cabida a sí mismo cerca de 100 pintores que participen con acuarelas, que participen con dibujos, con grabados, siempre utilizando el papel como soporte, que es un género que prácticamente no se le ha dado mucha importancia hasta la actualidad. Nosotros queremos hacer renacer nuevamente la importancia que tiene el dibujo, la composición, la acuarela, por ejemplo, que es una de las técnicas maravillosas que tenemos grandes acuarelistas, y no se les da la apertura para un salón o para una exposición, igualmente en el dibujo o en el grabado. Usted sabe que el grabado y el dibujo y la acuarela son consideradas como obras menores, lo cual nosotros creemos que no existe obra menor ni obra mayor, sino simplemente la capacidad del artista para representar con cualquier material una obra de arte que sea de gran relevancia. ¿Para cuándo tendría prevista la fecha de esta exposición y el papel? La exposición se va a hacer en noviembre, la primera semana de noviembre se va a hacer la exposición El Papel como Soporte, organizado por la Casa de Cultura. Estamos en ese proyecto y esperamos que se llegue a realizar con éxito. Para la que pueda participar, en este caso, ¿tendrían que escribir algún correo electrónico de la Casa de la Cultura? No, justamente valga la oportunidad a ustedes, gracias por esta información. De antemano invitamos a los artistas de todas las provincias, especialmente de Quito, para que participen hasta el 15 de octubre, hasta el 15 de este mes, se pueden enviar las obras sobre papel, debidamente enmarcadas para que sean colgadas en la inauguración, que ya se dará a conocer en la fecha oportuna. Lamentablemente no podemos enviar personalmente invitaciones, pero invitamos de forma general a todos los artistas que quieran participar que envíen a la Casa de la Cultura, el primer piso, las obras que se van a participar o que participarían en esta exposición. Muy bien, con esta invitación nosotros cerramos esta entrevista. Le agradecemos a Robin Echanique, el excoordinador de la Pinacoteca de la Casa de la Cultura de Guayas, por acompañarnos en esta entrevista, informarnos sobre el Salón de Octubre Independencia de Guayaquil y también esta otra exposición que estará por realizarse en el mes de noviembre. Muchas gracias y felices fiestas. Gracias a ustedes, muchas gracias. Seguimos en Bitácora y es momento de escuchar especiales desde la casa. Hoy les contamos sobre la exposición Todo es un Remix, que se presenta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el 7 al 21 de octubre. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido por la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el 7 de octubre, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presenta una exposición escultural sin precedentes. Darío Males con los detalles de la información. Todo es un remix, así se denomina la exposición escultórica que presenta el artista argentino residente varios años en Guayaquil, Jorge Aparicio, en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta muestra se mantiene en este espacio del 6 al 21 de octubre.